Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 16 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Tuvimos nuevamente problemas técnicos. Yo creo que vamos a empezar a cambiar la computadora para que no nos siga sucediendo esto. Estamos comenzando a las 7 de la mañana y pues nos tomó 16 minutos reiniciar todo el equipo. Y bueno, me voy rápidamente con el pronóstico y posteriormente nos vamos con la reflexión, ¿ok? Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana miércoles se esperan máximas de 74, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, máximas de 80, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, máximas de 79, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Y hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el próximo viernes. Para el próximo sábado se esperan lluvias con temperaturas máximas de 64, mínimas de 46. Hay una probabilidad, nos dice aquí el pronóstico, de un 100%. Esperemos si cambie durante estos días. Y obviamente desciende la temperatura notablemente. Y por lo que estoy viendo, pues la próxima semana, todo este fin de semana, lunes y martes y miércoles e inclusive jueves, al parecer van a continuar las lluvias, así que si querían agua, pues esto es ideal porque se viene mucha agüita por lo que nos dice por el momento el pronóstico del clima. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa y me voy directamente con la reflexión del día de hoy. Y bueno, ahora sí nos vamos con la reflexión del día de hoy que se titula El alfiler y la aguja. Sí.

Music. Urim Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 43 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump ironiza sobre Greta Thunberg, una joven muy feliz. El presidente estadounidense Donald Trump ironizó este martes sobre la activista ambiental Greta Thunberg, cuyo apasionado discurso la víspera fue el momento determinante de la cumbre sobre el clima en la ONU, escribiendo que la adolescente sueca parece una joven muy feliz. Con los ojos llorosos y la voz temblorosa, Thunberg, de 16 años, acusó a los líderes mundiales de traicionar a su generación por su inacción para limitar el calentamiento del planeta. Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y cuentos de hada de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?, lanzó la activista, el nuevo rostro de un movimiento mundial de jóvenes que exigen acciones urgentes contra el calentamiento global. Parece una joven muy feliz que mira hacia un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo de ver, escribió Trump, un escéptico del cambio climático que retiró a su país del Acuerdo de París en un tuit pasado la medianoche de lunes, adjuntando un video del discurso. El tuit sobre Thunberg, que sufre del síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista, levantó una polvoreada en las redes sociales con 16.000 respuestas en 3 horas, muchas atacando al presidente estadounidense. Donald Trump metiéndose con una joven inocente es absolutamente asqueroso, escribió un usuario, pero otros se colocaron del lado del mandatario estadounidense acusando a la activista de haber sufrido un lavado de cerebro. Greta Thunberg y Donald Trump se cruzaron brevemente durante la cumbre de la ONU sobre el clima en Nueva York, donde el mandatario estadounidense hizo una aparición sorpresa de unos minutos. Un video del instante donde se cruzan muestra a la joven fusilando a Trump con la mirada. El fantasma del juicio político acecha a Trump esta semana. la presidencia de Donald Trump podría ver su semana más decisiva a medida que los demócratas en la Cámara de Representantes muestran indicios de estar más cerca de iniciar un procedimiento de juicio político en su contra, ha reportado la cadena NBC. Hay pocas maneras legales de deshacerse de un presidente en funciones y el juicio político quizás es la más conocida y a lo que los demócratas han estado considerando desde el inicio del escándalo del trama rusa o Russia Gate, tras un nuevo escándalo que involucra una conversación del presidente con un líder extranjero. Esta semana podría ser un punto inflexión. El jueves el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph McGar, testificará ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, lo que revele u oculte sobre la llamada que consternó a un informante anónimo podría ser la gota que derrame el vaso. La presa podría romperse este jueves, fue lo que dijo un asesor demócrata de alto nivel de la Cámara, cuyo jefe no ha apoyado el juicio político, según recogió NBC. Los demócratas han estado divididos sobre la cuestión del juicio político a Trump. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se había opuesto al procedimiento justo en el punto más álgido de las investigaciones de Robert Mueller sobre la posible colusión de Trump con Rusia que no se encontró y la posible obstrucción de justicia que no se dictaminó. Si bien la Cámara de Representantes puede iniciar el proceso de impeachment o juicio político por una mayoría simple, el juicio en sí se lleva a cabo en el Senado y requiere de una mayoría calificada de 2/3 para llegar a una condena y por tanto a la remoción del cargo. Actualmente el Senado es de mayoría republicana. Sin embargo, Pelosi misma envió un ultimátum a la Casa Blanca este fin de semana diciendo que si el gobierno no entregaba el reporte del informante anónimo sobre la llamada de Trump, estaría más cerca de un juicio político. Y un operativo de ICE en Chicago deja a 5 inmigrantes detenidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a 5 trabajadores inmigrantes en una redada en una pizzería de Chicago, según confirmó la alcaldesa de la ciudad en la red social Twitter. El operativo tuvo lugar este lunes en el restaurante Road 66 Pizza y su oficina se mantenía al tanto de lo sucedido. Estamos monitoreando activamente la situación y colaborando con socios de la comunidad para obtener más información sobre este incidente y brindar asistencia a las familias afectadas, fue lo que escribió. La alcaldesa además recordó que Chicago era una ciudad que le daba la bienvenida a los migrantes y que se mantenía apoyando a los residentes. De acuerdo con Fox 32, también la concejala Susan Zalowski Garza confirmó que varios inmigrantes habían sido detenidos. Varios trabajadores fueron detenidos y estamos pendientes por más detalles. Si tiene por favor de llamar al Centro de Trabajadores Unidos al 773-877-8152, fue lo que escribió. Un vocero de la oficina de ICE en Chicago dijo que la agencia no discutía los detalles de sus trabajos por seguridad operativa y cuestiones de privacidad y que utilizaba sus escasos recursos para ubicar a personas que representaban un peligro para la seguridad pública o fronteriza. También pidió que dejaran de llamar redadas a su trabajo porque este término evoca la realización de operativos sin una causa probable. Según Telemundo Chicago, el activista Ángel Valdés dijo que este martes habría una protesta afuera del establecimiento para que acabaran las redadas. Es gente trabajadora que viene a trabajar a día para sacar a su gente adelante. No es justo que vengan y se los lleven. No es justo, fue lo que señaló Valdés. Una foto del establecimiento compartida en un grupo de Facebook mostró que en la entrada del lugar había una nota que decía que estaría cerrado hasta nuevo aviso. Seguridad Nacional por fin declara al supremacismo blanco como amenaza terrorista. Tomó tiempo, pero finalmente el Departamento de Seguridad Nacional dio un paso en la dirección correcta para luchar contra el supremacismo blanco. El DHS añadió al supremacismo blanco en la lista de amenazas que son consideradas terrorismo doméstico. La decisión habría sido tomada después del ataque en un Walmart del Paso, Texas, en donde murieron familiares de personas vinculadas a DHS. La mayoría de nuestro equipo del Paso, que trabaja para proteger a nuestra nación, defender el Estado de Derecho y cuidar a los inmigrantes vulnerables que llegan a nuestra frontera, es integrado por hispanos, dijo McKillan. El gobierno ahora aspira a identificar de mejor manera las amenazas domésticas para evitar ataques como el del Paso. DHS espera compartir mejor información con autoridades locales y aspira a que las empresas tecnológicas eviten alojar sitios web con contenido de odio hacia minorías étnicas. Líderes demócratas y activistas celebraron la decisión después de meses de insistencia en el tema. El presidente Donald Trump ha sido criticado en varias ocasiones por no condenar lo suficiente al supremacismo blanco. Y en Arlington hay una alerta por sospechoso que agredió sexualmente a una mujer en un parque. Un reporte de agresión sexual tiene a una comunidad en alerta. El incidente ocurrió en el parque Crystal Canyon Natural Area el pasado sábado alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando presuntamente una mujer fue manoseada por un hombre. La policía dijo que la víctima fue agarrada por la parte trasera por un sospechoso que estaba armado. Según la mujer, el sospechoso era una persona de piel morena clara, tiene aproximadamente 25 años, con bigote y un lunar debajo de sus ojos. También él tiene un tatuaje en el brazo derecho. Si tiene alguna información sobre este caso, puede llamar al 817-459-5580. Nuevamente le repito el número, 817-459-5580. Y un soldado le dijo a su amigo de internet cómo construir bombas por actos terroristas y era un agente del FBI. Las autoridades federales dijeron el día de ayer que arrestaron a un soldado del ejército, el que acusaron de discutir con un informante del FBI sobre un posible ataque bomba dentro de Estados Unidos, así como ataques contra activistas de izquierda y una organización de medios. Charrette William Smith, un soldado de infantería de 24 años de Carolina del Sur, destacado en Fort Riley, Kansas, fue arrestado el sábado y más tarde acusado de compartir en línea instrucciones para fabricar bombas. Durante su primera comparecencia ante el tribunal el lunes, el magistrado ordenó que permanecería bajo custodia a la espera de una audiencia de detención el día jueves. Su abogado defensor, Thomas Barty, no respondió de inmediato a un mensaje telefónico en busca de comentarios. Una denuncia penal alega que Smith discutió su plan para matar a activistas antifa de extrema izquierda y describió cómo construir una bomba que podría activarse llamando a un teléfono celular. Lo acusan de publicar en Facebook que estaba interesado en viajar a Ucrania para pelear con un grupo paramilitar conocido como Azov Batallón. Los documentos judiciales dicen que Smith también sugirió atacar una importante cadena de noticias con un coche bomba. La cadena de noticias no fue identificada. En un grupo de chat en línea, Smith supuestamente discutió con una fuente confidencial en agosto un plan para llevar a cabo un ataque doméstico y dijo que estaba buscando más radicales como él, alega la denuncia. Habló sobre la destrucción de las torres celulares cercanas o una estación de noticias local. En una entrevista antes de su arresto, Smith dijo a los investigadores que sabe cómo fabricar artefactos explosivos improvisados y que habitualmente brinda instrucciones para construirlos. Dijo que hizo esto para causar caos. Dijo que si el caos resulta en la muerte de personas como resultado de la información que proporcionó, no lo afectaría, según la denuncia. Y reportan un terremoto en Puerto Rico. Puerto Rico registró el día de ayer un terremoto de una magnitud preliminar de 6.3, informó el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan en un aviso público. El centro del mismo ocurrió a 44 millas al norte de Puerto Rico a las 11:24 hora local. No existe riesgo de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Tras el mismo se han sentido algunas réplicas de menor intensidad. Nada más producirse el terremoto, la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, escribió a través de su cuenta de Twitter que esperaba que estén todos bien y que no tengan ningún daño ante el fuerte temblor. Importante mantener la calma durante estos eventos naturales para garantizar la seguridad, fue lo que indicó. Por el momento no se ha informado de daños personales ni materiales. Los ciudadanos acudieron a las redes sociales inmediatamente para dar cuenta de sus sensaciones tras el temblor, que muchos sintieron como prolongado. Puerto Rico y las Islas Vírgenes se encuentran bajo aviso de tormenta tropical por la llegada mañana de la onda tropical Karen. Y en información deportiva en la LMB, los New York Yankees aún esperan por dos figuras más antes de la postemporada. Edwin Encarnación espera regresar pronto con los New York Yankees, mientras que el catcher Gary Sánchez podría volver justo después. Los dos dominicanos se entrenaron en el complejo de ligas menores de New York en Tampa en un día libre para los Yankees. Encarnación volvería de un tirón en el oblicuo izquierdo, mientras que Sánchez se rehabilitaría de un tirón en la ingle izquierda. Los Yankees, que ya son campeones de la división este de la Liga Americana, luchan con Houston y Los Angeles Dodgers por el mejor récord de las mayores y pronto abrirán una serie de dos encuentros contra los Tampa Bay Rays, contendiente a un puesto de wild card. Encarnación corrió, atrapó pelotas y batió en una jaula bajo techo. Me sentí bien, dijo el bateador designado, sin dolor. Sánchez corrió las bases, hizo algo de trabajo defensivo, participó en una práctica de bateo en la jaula y también corrió sobre el terreno. Todo lo que hice salió bien, valoró Sánchez, no hubo ningún problema, solo tenemos que esperar a ver cómo van las cosas en el próximo par de días, fue lo que agregó el catcher. Y Messi votó a Cristiano, pero Cristiano no votó a Messi. Leo Messi se ha coronado como el mejor jugador de la temporada 2018-2019 después de someterse al veredicto de seleccionadores, aficionados, periodistas y capitanes de selecciones. De este modo, el astro argentino ha sumado su primer The Best después de que Modric y Cristiano en dos ocasiones lo levantaran en ediciones anteriores. Tras la entrega del premio, la FIFA ha publicado todos los votos y estos han sido los jugadores más destacados y las curiosidades más reseñables. Sergio Ramos ha votado por 5 puntos a Eden Hazard, con 3 a Cristiano Ronaldo y con 1 a Mohamed Salah. Roberto Moreno se ha descantado por Messi, Hazard y De Jong en orden jerárquico. Leo Messi ha apostado sorprendentemente por Sadio Mané en la primera posición, seguido de Cristiano Ronaldo y Frenkie De Jong. Su seleccionador, Lionel Scaloni, votó a su compatriota como primero, a Mbappé de segundo y a Mané como tercero. Hazard se suma al voto de Leo Messi y le da sus 5 puntos a Mané. Eso sí, vota como segundo a Van Dijk y como tercero al propio futbolista del Barcelona, y no ha votado ninguno de sus nuevos compañeros. Roberto Martínez apostó por Hazard, De Jong y Messi. Cristiano Ronaldo ha sorprendido otorgándole sus puntos a jugadores que presumiblemente no pelearían el galardón. De Ligt ha sido su elegido, seguido de De Jong y Mbappé. Fernando Santos dijo la máxima puntuación al atacante de la Juve y también confió en los dos jugadores del Ajax. Van Dijk, otro de los candidatos a levantar el galardón, no se hizo un favor dando los 5 puntos a Leo Messi con 3 y un voto a sus compañeros de Liverpool, Salah y Mané. Dani Alves contribuyó a que Messi fuera the best con sus 5 puntos, 3 le dio a Mané y 1 a Van Dijk. Tite cambió el orden, su primero fue el central, seguido del argentino y el senegalés. De Ligt enamoró al mundo del fútbol por su fantástica temporada en el Ajax, semifinalista de Champions, y eso le ha valido para llevarse los 5 puntos del capitán de Suazilandia o del de las Islas Mauricio. Más una decena de votantes le otorgó la segunda posición. Harry Kane fue otro de los grandes protagonistas de la temporada, sin embargo no fue ni mucho ni menos suficiente como para estar en los mejores. No pensó lo mismo son compañeros en el Tottenham, que le dio los 5 puntos, y también Haaland Thailand, capitán de Trinidad y Tobago, o el entrenador de Guyana, Michael Johnson. Didier Deschamps le echó un cable a Mbappé a pesar de las dificultades y también le dio 3 a Cristiano y 1 a Messi. Hugo Lloris no confió tanto en su compatriota y prefirió aportar su granito de arena al triunfo del argentino. Y el último The Best, Luka Modric, fue fiel a sus conocidos. Cristiano fue para él el mejor, seguido de Hazard y eso sí, Leo Messi. Manuel Neuer, como capitán de Alemania, regaló sus 5 puntos a Van Dijk, sus 3 a Mané y 1 a Eden Hazard. Lowe creyó que el belga era el mejor, Mbappé el segundo y Mané el tercero. Y bueno, ahí están los puntos, la puntuación, pero al final de cuentas, ¿quién ganó? Messi. Messi tiene su primer The Best. Y bueno, con esto finalizo la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravid a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial. Vámonos directamente ahora con el horóscopo del día de hoy.

Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Hay una app que está causando polémica y esta app salva vidas con tres palabras. Una mujer rescatada luego de una caída cerca del campamento base del Everest, un viajero de negocios que quedó atrapado en medio de un ataque terrorista en Somalia, un accidente de buceo en las Malvinas. Esos tres rescates se lograron usando tres palabras gracias a una aplicación que ahora se cuestiona, What Three Words, que divide el mundo en cuadrados de 3x3 metros y le da a cada uno de ellos una dirección única de tres palabras para que la gente pueda ser hallada fácilmente en emergencias. También permite que miles de millones de personas sin una dirección formal tengan acceso a una por primera vez en su vida. Pero esta startup también está dividiendo la opinión. Entre las historias de rescates hay quienes cuestionan si un sistema de mapeo con servicios públicos del que se depende cada vez que debería estar en las manos de una firma tecnológica. La empresa creada en Londres, en Reino Unido, por Chris Sheldrick en el 2013, nació de la frustración de lo difícil que resulta ser que la gente pueda reunirse en una ubicación correcta, sobre todo en lugares remotos. Y la compañía ha ido fortaleciéndose y ahora la usan 60 servicios de emergencia en Reino Unido. Y esta misma semana anunció nuevas colaboraciones con fabricantes de automóviles en India y China y con una agencia de viajes. Y pocos dudan de su utilidad en situaciones de emergencia. Si no sabes dónde estás exactamente, puedes usar la app para obtener tu localización concreta en tres palabras. Pero el experto en tecnología Terence Eden publicó una entrada en su blog a principios de este año en la que cuestiona su modelo de negocio, tecnología cerrada y apropiación cultural. A Eden, quien lleva una década involucrado en el activismo para estándares internacionales de la tecnología abierta, le preocupa que la firma tenga un sistema cerrado. El algoritmo que se usa para generar las tres palabras es privado y no puedes encontrar tu localización sin pedirle permiso a What3Words. Si quieres permiso, tienes que aceptar algunos extensos términos y condiciones y comprender que su política de privacidad, y una API, que es una interfaz de programación de aplicaciones, y asegurarte de que no infringes sus patentes. También cuestiona los métricos culturales de usar la palabra en lugar de números generados por las coordenadas del mapa. Y los números son culturalmente neutros. Las palabras no. Dicen que es, por ejemplo, es mile, crazy, shade, milla, loco, sombra. Esas son las claves, que es un nombre apropiado para un monumento de guerra. My Crazy Che, y otra que dice tribus, herir, rechoncho, es para un templo. Y pues en respuesta, el fundador de What3Words, Chris Sheldrick, le dijo a BBC: creemos que la mejor manera para que What3Words sea extendido y adoptado globalmente es operar como un negocio. El solo hecho de que sea privado no garantiza el éxito, pero ofrece un vehículo para proporcionar una promoción inicial sustancial para un nuevo estándar. Así que la plataforma en sí ya cuenta con apoyos dentro de los servicios de emergencia del Reino Unido. Y esta semana el inspector Mac Proctor de la policía North Yorkshire en el norte de Inglaterra habló en su blog sobre las ventajas de utilizar esta aplicación. Pues está muy interesante, ¿no? Lo que hace la tecnología, en este caso, pues para ayudar, aunque hay algunas duditas, pues ya se han salvado tres personas gracias a esta aplicación. Así que ya sabes, si la quieres usar o quieres ver cómo funciona, pues descárgala. La aplicación se llama What, que no te ven la cara de What, ¿no? What, el número 3, y Words, What3Words, ¿ok? Y bueno, con eso me voy con el tema del día. En la mañanita que grabé, pues el apartado, el tema, les comenté allí que les iba a dejar completo la lectura, porque obviamente está muy bonita y fue de las primeras, es el capítulo número 5, si no me equivoco. Entonces está bonita para que la recordemos. Entonces va a estar completa ahorita, ¿ok? Nos vamos con el tema del día. Thank you.

El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena, aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz, en medio de cualquier confusión, habla por Dios y es siempre serena, porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra, porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta, porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces, y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación, porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de que llamada es más importante para ti. Mi mente será siempre como la tuya, porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, demostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada de Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario, la filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase: mi yugo es llevadero y mi carga ligera. De esta forma, unámonos, pues mi mensaje es la luz. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y consecuentemente a comportarte como yo. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada de Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Y bueno, aquí finalizamos el apartado y hoy, este día, pues lo van a escuchar completo con toda la lectura, ya que mientras estaba leyendo, estaba pensando si se los dejaba el día de hoy, y pues al final como que me respondieron en el apartado. Dice que se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Entonces ahí va a estar completo hoy el tema. Está muy bonito, la voz que habla por Dios. En otros apartados se nos ha dicho, ¿no?, que están estas dos vocecitas, la del ego, que fue inventada por nosotros, y la voz que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios. Entonces, dependiendo de qué voz estemos escuchando constantemente, es a cómo vamos a estar viviendo nuestra vida, es a cómo vamos a tener la percepción de lo que estamos viviendo. Es muy fácil oír la voz inventada, es muy fácil enojarnos, es muy fácil sentirnos desprotegidos, desposeídos, con falta de amor, falta de cariño, ¿no? Y es a veces difícil encontrar la felicidad cuando nos dice: ahí está, esa es tu naturaleza. Esa es tu naturaleza, ¿por qué te sigues yendo con esa otra voz que lo único que te causa es malestar? ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros lo inventamos. Es como si tú fueras el artista de un cuadro que te llevó años, todos los años de tu vida en fabricarlo, pues es muy difícil deshacerte de él, deshacerte de tu obra de arte, ¿verdad? Entonces, por eso es de que pensamos que el ego es nuestra obra de arte y no la queremos dejar, no la queremos soltar. Pero en sí, si nos dicen: a ver, esa obra que has creado en todo este tiempo no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque si te sales de ese enfoque de tu cuadro que has creado en toda tu vida, pues te darías cuenta que hay muchísimos cuadros ilimitados que tú puedes elegir y que también han sido creados para ti, pero desde tu existencia, desde que naciste. Entonces, hoy vamos a escuchar esa voz que habla por Dios, la voz del Espíritu Santo, la que no nos da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. La voz del Espíritu Santo no te dice, no te enojes ya, o sea, cambia. No, nada de eso, sino simplemente nos recuerda que hay serenidad y que hay paz y que hay tranquilidad en nosotros. No exige nada porque su deseo no es controlar nada. Y si no nos exige nada, entonces no podemos sentirnos con ninguna presión o con ninguna culpa de decir, no estoy haciendo las cosas como las debería de hacer. Y bueno, aquí voy a terminar el apartado. Me gustaría dar un poquito más de explicación porque está muy, muy bonito, pero pues no nos va a alcanzar el tiempo. Y recuerden que esto es una grabación que estoy haciendo ahorita a las 6 de la mañana y ahorita ya tengo que empezar el programa. Así que me voy rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 229 y nos dice, el amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. Soy amor, pues el amor fue lo que me creó. Ahora no necesito buscar más allá. El amor ha prevalecido. Ha esperado tan quedamente mi regreso a casa que ya no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad de la identidad que procuré perder, pero que mi Padre conservó a salvo para mí. Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Y bueno, aquí finalizamos la lección, está muy bonita. Tienen la oportunidad de volverlo a escuchar, escúchenla. Es prácticamente la continuación y la conclusión, ¿no?, de lo que fue el repaso de la voz que habla por Dios. El amor es lo que me creó, es lo que soy. Recuérdenlo en cada instante. Sean amorosos con los que están a su alrededor. Sean amorosos con todo lo que vean el día de hoy, con todo lo que escuchen, con todo lo que sientan. No se enojen. Traten de volver a reconectarse con ese amor puro que les pertenece y que ha prevalecido con ustedes, con nosotros, y que ha esperado que regresemos. Y como ahora se nos recordó, pues vamos a regresar con Él en la santa faz de Cristo. Vamos a dar las gracias por lo que somos, por haber conservado nuestra identidad inalterada e impecable en medio de todos esos pensamientos de pecado que nuestra mente alocada ha inventado. No eres un pecador, no eres una pecadora. Olvídate de tu pasado y pues nada más concéntrate en este momento, en este presente, y de aquí en adelante pues sigue con ese tipo de pensamientos. Con esto finalizamos el tema, me voy una pequeña pausa y ya regreso. Ocho de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo la recetita de salud. Les dije el día de ayer que les iba a estar trayendo recetas con el ingrediente principal, que es el col o repollo, como lo conocemos en otras partes. Y la receta para el día de hoy es para aumentar tu capacidad cerebral o la capacidad del cerebro. Nuestro sistema nervioso muchas veces es altamente perjudicado por los intensos niveles de estrés que sentimos a lo largo de un cotidiano día agitado. Y una de las formas para restaurar nuestro cerebro es el consumo de vegetales como el jugo de la col o del repollo. El jugo de col o de repollo tiene una fuente de gran cantidad de vitamina K y también tiene mucho antocianinas, que es un alimento que ayuda a la función mental y a la concentración, además de que ayuda en la prevención de daños en los nervios, contribuyendo a la defensa contra enfermedades como el Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer un juguito con repollo o col. Si tienes un extractor, puedes pasar ahí varios pedacitos para que te tomes un juguito de este maravilloso ingrediente, verdura, que pues te va a ayudar para tu mente y para prevenir enfermedades como el Alzheimer. Entonces, si no tienes un extractor, ya sabes, la recomendación es que utilices un vasito con agua y la mitad de un repollo, depende del tamaño que tú tengas, porque hay repollos chiquitos y hay repollos grandes. Entonces, ahí tú le vas midiendo y se recomienda que lo tomes durante una semanita. Es ideal para los jóvenes que están estudiando, porque cuando fuimos estudiantes, todos los que fuimos estudiantes, pues sabemos, ¿no?, de la pesadez, del cansancio que se viene en nuestra mente cuando tienes tantas cosas que hacer en la escuela, tantas tareas. También si estás trabajando y utilizas mucho tu mente, entonces no lo dudes en hacer uno de estos juguitos y pues beneficiarte de todo lo bueno y natural que este jugo posee. Y bueno, con esto finalizo la recetita o el consejito de salud. Y ahora me voy a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El alfiler y la aguja. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, before these memories seep from my veins and maybe empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace. El alfiler y la aguja. Un alfiler y una aguja, encontrándose en una cesta de labores y no teniendo nada que hacer, empezaron a reñir, como suele suceder entre gentes ociosas, entablándose la siguiente disputa. ¿De qué utilidad eres tú?, dijo el alfiler a la aguja. ¿Y cómo piensas pasar la vida sin cabeza? Y a ti, respondió la aguja en tono agudo, ¿de qué te sirve la cabeza si no tienes ojo? A lo que el alfiler replicó, ¿y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él? De nuevo la aguja contestó, pues yo, con algo en mi ojo, puedo hacer mucho más que tú. El alfiler contestó airado, sí, pero tu vida será muy corta, pues depende de tu hilo. Mientras hablaban así el alfiler y la aguja, entró una niña en la habitación deseando coser. Tomó la aguja y echó mano a su labor por algunos momentos. Pero tuvo la mala suerte de que se rompiera el ojo de la aguja. Entonces, cogió el alfiler